El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 5 minutos, hoy martes 23 de agosto de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 34 y han transcurrido 236 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, desde las instalaciones del periódico El Punto Crítico, donde estamos transmitiendo, 17 grados centígrados. Se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados, a eso de, pues ya fue a las 12 del día, ya fue, 17 grados centígrados es la temperatura en estos momentos. Se espera la puesta del sol a las 7 de la noche con 58 minutos, ya se empiezan a cortar los días del año. Humedad, toda, 90% de humedad en esta Ciudad de México, ya empezó a chispear en diferentes zonas del valle. Aquí en la zona centro ya está chispeando también. Se prevé que haya tormenta eléctrica, así que prepárese usted con su impermeable y hay que tener mucho cuidado. Ya ve que eso de los rayos caen donde menos se lo espera uno. Los temas que vamos a tocar el día de hoy, es martes de CETES. Vamos a revisar cuál fue el comportamiento en la subasta de los CETES a nivel nacional, cómo quedaron las tasas de interés, y por el otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia una desaceleración del crecimiento económico. Las expectativas que se tenían era de un crecimiento del 3.5%, probablemente se baje un 2%, quedando en 1.5%. ¿Qué representa todo esto? Bueno, lo vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, a fin de que nos dé un panorama de cómo están las cosas y hacia dónde vamos. Otro de los temas que tenemos por ahí es el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se compraron terrenos para poder construir este nuevo aeropuerto. Se les prometió a los ejidatarios que se les iba a dar trabajo a cambio de la venta de sus terrenos. Sin embargo, hay la denuncia de que no ha sido así, que los están desplazando. El poco dinero que recibieron por la venta de sus terrenos lo invirtieron en transporte pesado a fin de que con estas nuevas obras se les pudiera contratar. Y al parecer les dieron las gracias y no los toman en cuenta. Vamos a platicar al respecto. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Alfredo Castillo, presidente de la CONADE, pide disculpas por haber llevado a su pareja a los Juegos Olímpicos de Río y asegura que su renuncia está sobre la mesa. Corte Interamericana advierte que México enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos. Servicio de Administración Tributaria investiga a 21 funcionarios de la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por supuestos despojos en aquel estado. Se amparan exfuncionarios y colaboradores del gobierno de Javier Duarte en Veracruz contra cualquier orden de privación de la libertad. Hay 500,000 niños con sobrepeso u obesidad en la Ciudad de México, advierte la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Nora Arias Contreras. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a nuestro recorrido diario a nivel federal. Presidencia de la República, Francisco Vela, nuestro compañero reportero del periódico El Punto Crítico, nos dice que Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y él tiene los detalles. Francisco Vela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana el presidente de la República se reunió con el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con quien dialogó en torno a la situación actual de la entidad y sobre diversos proyectos que emprende la administración estatal en beneficio del Estado. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente le reiteró al gobernador electo su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del pasado 5 de junio. Además, le refrendó la voluntad y el compromiso del gobierno de la República por respaldar las acciones que permiten elevar el nivel de vida de la población. El gobernador electo, por su parte, manifestó al presidente su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno de la República para atender las necesidades de la población y le agradeció su disposición de acompañar los esfuerzos que realiza el gobierno de Quintana Roo para alcanzar un mayor desarrollo de la entidad. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando Vela. Muy completa la información y sobre todo tus comentarios. Vámonos. Ya tenemos en la línea también a Francisco Montaño, nuestro compañero reportero desde el Senado de la República. El PRD entrega a la Coordinadora Nacional de la Educación propuesta de reforma educativa. Dicen que ahí se les está dando la oportunidad que pongan lo que en su derecho crean prudente a fin de afinar los cambios que se pudieran dar a esta reforma educativa. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues en el marco de esta reunión plenaria del PRD aquí en el Senado de la República, pues prácticamente sus invitados especiales fueron Cuauhtémoc Cárdenas y su dirigente Alejandra Barrales. Quiero comentarte que ahí en esta reunión plenaria, pues Cuauhtémoc Cárdenas, el legendario líder del PRD, pues se pronunció porque esta reforma, esta iniciativa de ley ciudadana para modificar la reforma educativa sea aprobada por el Senado y se ponga fin al conflicto magisterial en el país. Quiero comentarte que esta iniciativa de ley ciudadana requiere poco más de 100,000 firmas para que entre a discusión al Congreso. Y bueno, pues esta ley tendría el objetivo de que se hicieran las modificaciones constitucionales a lo que serían las leyes secundarias de esta polémica ley educativa que desde el principio de su aprobación de hace más o menos 2 años, pues les ha causado muchos problemas al gobierno y que ahora más que nunca se necesita revisar. Pero aquí el problema sería que definitivamente las condiciones en las que aprobaría esta ley no son las óptimas porque hay mucha presión, hay que recordar, de la gente, y bueno, pues tendríamos que ver qué tanto podría hacer el Congreso para realmente hacer una reforma educativa como se necesita en el país. Hay que recordar que lo que pide la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la abrogación de esta reforma y principalmente pues el PRD lo que haría ahorita sería una propuesta para precisamente que la modificación de estos artículos que te comento en las leyes secundarias pues pudieran tener algún cambio, no precisamente abrogar la reforma y llevar a buen puerto esta ley que tanta falta le hace al país, pero que ya prácticamente puso en jaque al gobierno mexicano, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muchas gracias por tu información y por los comentarios. Simplemente habría que tomar en consideración que la reforma educativa ahí está aprobada en derecho, la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció y no hay marcha atrás, ¿eh? Probablemente los cambios se pudieran realizar en la ley complementaria, en esas leyes reglamentarias, donde sí se privilegien los derechos que tienen los maestros y también los que tiene la sociedad, tanto en los niños en su derecho a la educación como los adultos, todos completos. ¿Dónde se tendría que armonizar? Bueno, los representantes del pueblo, que son los diputados y los senadores, tendrán que armonizar y coincidir en las mejores normas para que funcione adecuadamente nuestra sociedad. Ya tenemos en la línea también a nuestra compañera Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media, en ese estado tan golpeado, tan agraviado por toda esta situación que se está viviendo en cuanto a las marchas, plantones, cierres de carreteras. Los maestros volvieron a hacer de las suyas en Oaxaca. están cerrando las carreteras y los comercios. Rocío Flores, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues aquí reportando desde Oaxaca, efectivamente la sección 22, los integrantes de del magisterio disidente bloquearon nuevamente, reinstalaron los bloqueos carreteros este martes por un periodo de 48 horas para presionar al gobierno federal que se reanude el diálogo sobre la reforma educativa que suspendieron la semana pasada. Hoy, aproximadamente, según el reporte oficial, tienen bloqueados 11 puntos en todo el estado. En la ciudad capital, al menos 3 puntos, el crucero del aeropuerto internacional, el crucero de Hacienda Blanca y el crucero de Guayapan, que está cerca del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. También al interior del estado están bloqueados en el Istmo, en la costa y en la Mixteca, en el tramo de Tenochtitlán, de la población de Tenochtitlán. Y bueno, el bloqueo, ellos habían acordado bloquear 37 puntos, hasta hace un par de horas el gobierno estatal reportaba que solo eran 11 bloqueos. Rocío, nos habías platicado el día de ayer que el 53% de las escuelas no habían iniciado labores. ¿Cómo está la situación? ¿Los niños, los jóvenes que quieren estudiar ya tienen esa posibilidad o siguen cerradas las escuelas? Hasta el día de hoy, la sección 22 mantiene su insistencia de tener cerradas las escuelas. No se reportaron algunos cambios del gobierno del estado a la institución educativa. Reportó un aumento tal vez considerable de 50% cerradas, 50% abiertas, promedio, porque tampoco tienen una cifra exacta, y bueno, no han reanudado las labores en las escuelas. Sin embargo, el IEPO propuso como una alternativa para que los niños no estén perdiendo en absoluto las clases, un programa que se llama TV Educando. Programas que se pasarían por el canal de la televisión Cor TV, la Corporación Radiofónica de Oaxaca, para los niños en un horario de 9 de la mañana a 11, y bueno, esto a partir de ayer, 22 de agosto. Y eso lo estarían haciendo en educación a distancia, ¿no?, utilizando los medios digitales. A lo mejor sea una manera de prescindir de los maestros. Han especificado exactamente que es una manera de prescindir, pero sí es una manera de contrarrestar esta suspensión de labores que han tenido los maestros en las escuelas públicas. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Rocío Flores, te agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Al contrario, hasta luego. Ese es el panorama que se está viviendo en Oaxaca, los cierres, hartazgo de la población, de los ciudadanos ante todo esto y la incapacidad de la autoridad de llegar a puntos de acuerdo donde se pueda iniciar clases, cumplir con lo que marca la ley y restituir los derechos a los maestros, los derechos legítimos que tienen en materia laboral. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Y la afectación grave es que la carretera Texcoco-Lechería, imagínese, más de 10 kilómetros bloqueada la carretera. ¿Por qué? Porque no hay conciliación, no hay acercamiento de la autoridad con los afectados, con los ex ejidatarios que vendieron sus tierras y se quedaron sin tierra y sin trabajo. Ya tenemos en la línea a Samuel Vázquez González, él es ex ejidatario de Atenco y representante también de estos grupos de camioneros que se han quedado sin trabajo. Samuel Vázquez González, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el gusto es mío, gracias por atenderme. Te pediría, si fueras tan amable, de hablarnos un poquito más alto. Que tomaron la llamada. Muchas gracias. Preocupados por esta situación, ya nos plantea nuestro reportero que ustedes vendieron sus tierras con la promesa de que les iban a dar trabajo, que compraron camiones y ahora simplemente ni los llaman ni los toman en consideración. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Platícanos un poco. Sí, así es, mire amigo, desde aquí este problema ya ve que ya viene desde arrastrando, ya tiene bastantes años, cuando el gobierno quiso expropiar los terrenos, entonces se luchó por algo y se logró a un precio mejorable, ¿no? Pero esto en los tiempos de Vicente Fox, ¿no? Que se pretendía pagarles nada a cambio de sus tierras. Entonces, en esas negociaciones de estire y flojele de que el precio y todo eso, se mejoró el precio, y aún así dicen, bueno, aparte les tenían negociación, bueno, nos prometieron trabajo dentro del aeropuerto, y entonces nos hicieron, dicen, bueno, inviertan ustedes en camiones para que así ustedes generen de ese dinero que se les va a pagar, generen algo y capitalicen y se les... Lo obvio, como negocio. Claro. Y por eso se hizo lo de ayer, para exigir trabajo, porque no habíamos tenido respuesta de eso. Yo, de hecho, yo vendí mi tierra, entonces compré mi camión sobre eso, de esa promesa. La verdad, pues andaba yo buscando trabajo por otros lados, para el aeropuerto. Sí, entré a trabajar en varios lados, me ofrecieron trabajo, pero me decía la gente, ¿de dónde vienes? Soy de Atenco. Y dice, oye, creo que los de Atenco, tú buscando trabajo y pudiendo tú dar el trabajo, porque están haciendo el aeropuerto en tu casa, donde era tu casa, que donde vendiste. Le digo, sí, pero ando buscando ahora el pan, porque no me prometieron un trabajo y no. No se los han dado. ¿Cuántas familias se encuentran en la misma situación que usted? No, somos varios, y hay varios ejidatarios todavía que están que todavía están en ese tenor de querer comprar camiones por esa promesa. Y tenemos varios compañeros que también igual compraron sus camiones y estamos batallando por el trabajo. Nos comentaban que más de 250 camiones que pertenecen a los ex ejidatarios están ahí disponibles como para trabajar y que no se los ha tomado en consideración. ¿Las demandas que han venido haciendo ustedes, ante qué autoridades las están realizando y por qué la decisión de bloquear esta carretera Texcoco-Lechería? Estábamos con nuestros dirigentes, porque ellos fueron los que hablaron y convencieron para vender. Ellos tenían toda la negociación con los de arriba. Y teníamos casi dos años pidiéndoles que arreglaran ese asunto, que cumplieran lo que habíamos que cumplieran lo que habían quedado y que las negociaciones que tuvieron con el gobierno que se hicieran válidas. y no encontrar respuesta en este tiempo, pues ya estábamos cansados de que nos dieran vueltas y espérense y espérense y espérense, y hasta el día de ayer que ya no aguantamos, ya no aguantamos, y pidiendo que nuestros dirigentes que arreglaran con el gobierno con lo que habían quedado la promesa de trabajo. Incumplida nuevamente las promesas. Estamos viendo imágenes de ustedes con mantas solicitando que les den trabajo y que les cumplan lo que les habían prometido. Grupos de choque, denuncian también ustedes que hay grupos de choque que los han desalojado como Antorcha Campesina. ¿Qué hay sobre esto? No, de hecho, todo fue pacífico, todo fue sin agresión, todo tranquilo, no hubo nadie que llegara a agredirnos ni a decirnos. Lo que sí, muchos de otros grupos se deslindaron de los hechos de ayer, pero porque pues en Atenco pues somos bastantes habitantes y no creo que todos seamos un solo grupo. Tenemos nuestro propio derecho de expresarnos y exigir nuestros derechos como ciudadanos de Atenco. Porque viene un grupo, se atribuye esto y se atribuye, no. Nosotros somos gente de Atenco. Independientes. Sí, bueno, exactamente. Samuel Vázquez González, ¿por qué no han acudido a las vías institucionales y por qué sí a tomar, por ejemplo, la carretera, que son de alguna manera actos ilegales que ponen en peligro inclusive de la vida de las personas y inhiben también el comercio y el libre tránsito de terceras personas que también tienen sus derechos? Sí, la verdad somos conscientes de eso, pero desafortunadamente en este país, pues así solamente te hacen caso. La verdad es que sí solamente... Porque, ¿ya acudieron ustedes a las vías institucionales para reclamar sus derechos, a derechos humanos, a la Suprema Corte de Justicia, a tribunales? Pues de hecho, el que nos atrevimos a hacer esto porque nuestro líder, como le había comentado, no había respuesta. Desgraciadamente ahorita nosotros a veces nos ponen trabas y límites o barreras para llegar a todas esas cosas. Porque pues ellos tienen conocimiento de todo y pues no hubo de otra que hacer eso, y la verdad pues una culpa a la ciudadanía por hacer eso, pero ojalá y entiendan el motivo. El gobierno federal licitó a diferentes empresas privadas la construcción de esta magna obra. Sin lugar a dudas, la contratación corresponde a estas empresas privadas. ¿Ustedes se han acercado a estas empresas para que los contraten y les den trabajo? De hecho, no. Aquí nos mandaban, pero con sindicatos. Que nos buscaban, que hiciéramos trabajo, nos mandaban con sindicatos. Que ellos nos iban a dar el trabajo y acceso. Pero de lo trabajo con sindicatos, la verdad ya te vienen obvio su porcentaje y todo, y quedamos muy muy desgastados. De por sí están muy bajas las tarifas con el acarreo, y te queda un muy poco de ganancia. Entonces por eso también a irnos a trabajar en esos lugares a veces no conviene. Las refacciones de los camiones son muy caras, el diésel ve que acaba de subir, y pues pagar choferes, porque a veces uno no puede manejar esos camiones tan grandes. Claro, se necesita personal especializado. Ustedes invirtieron entre 500 y 700 mil pesos cada uno para adquirir vehículos que tienen un mayor costo y sin lugar a dudas hay que pagarlos. ¿Qué tanto les está afectando esos compromisos de pago sin trabajo? Pues realmente casi se fue todo, lo que recibimos se fue todo en inversión,

cursos, demostraciones de equipo y materiales para los profesionales de la odontología. El director comercial de Ivoclar Vivadent México, David Hidalgo, informó que solamente la derrama económica para su compañía fue de $1,000,000 estos días del evento, mientras que el ritmo de crecimiento en el primer semestre de este año se estima en 22%. Los equipos de alta tecnología digital expuestos son las impresoras 3D, escáneres 3D, plan meca, escaneo intraoral, simulación de oclusión, radiografías 2D, tomografías 3D, o sea, tercera dimensión, escaneo facial, entre otros. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme que le informo, el dólar en Banamex estuvo a la compra en 18 pesos con 5 centavos y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero descenso nuevamente el día de hoy, quedando en 1.3%. Esto representa de manera marginal el que cayera, quedando en 47,666.07 unidades. La mezcla mexicana del petróleo también bajó, quedando en $41.22 por barril. Las reservas internacionales se mantienen en $177,519 millones. El oro lo compra usted, la monedita de 32 gramos, una onza de oro, en $30,500 pesos, y la plata Libertad en $300 pesos la onza. Así es como está la situación el día de hoy en bancos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? La economía se está contrayendo en México nada más, a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos reporta un decremento prácticamente de 7 puntos porcentuales, 7 décimas de lo que tenían estimado en cuanto al crecimiento económico del país, que se ubicaba en 2.8, y lo bajaron ahora la perspectiva a 2.7. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Especialista y analista de temas de economía y finanzas, colaborador del periódico El Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, es un gusto como siempre. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está sucediendo? A nivel global, los problemas, la desaceleración viene muy fuerte. ¿Qué nos está pasando en México? ¿Por qué, habiendo tanta riqueza de recursos naturales, petróleo, tierras de cultivo, y nos encontramos en una situación realmente difícil? Ya platicábamos en alguna ocasión que cuando va uno al súper compra menos y hay que pagar más. ¿Qué visualizas? ¿Cómo está la situación? Ponnos en perspectiva, por favor. Mira, yo lo que te puedo decir es que acabas de dar la mejor definición de lo que los economistas en teoría decimos que es el Producto Interno Bruto Potencial. Es decir, teniendo tantas tierras al cultivo, fábricas, que cuando vas y las visitas te dicen, estamos... Sí, adelante, doctor. Potencial de trabajar no lo pueden hacer porque no hay actividades en las cuales ocuparse. Todo ese capital humano, capital material, capital físico, es el potencial al cual podemos crecer. De ahí de que aquel presidente de las bototas, pues no se equivocaba cuando decía que podíamos crecer a tasas de 7-8%. O bien también, como este propio presidente nos dijo el primero de diciembre del 2012, que creceríamos al 5% o 6% en promedio en su sexenio, y tenemos un crecimiento mediocre del 2.3% en promedio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos, antes que nada, excusas. Y la principal excusa que dan quienes conducen la política económica en México es, primero, lo que ponen en primer lugar es el exterior. Es decir, nos está pegando la baja forma en que los países desarrollados están saliendo de la crisis desde el 2009, el bajo crecimiento, la baja inversión, la volatilidad, los mercados. Cualquier excusa venida del exterior es buena para justificar también lo que internamente no se puede hacer del todo bien. Me parece incluso que la falta de pericia incluso de conocimiento para poder diseñar política pública que incentive la actividad económica, pues lo único que ha hecho es meternos en más lentitud. Aquí en este espacio, desde hace 2 años, hemos venido mencionando que estamos en punto muerto en la economía. No se mueve más que por la puritita inercia del aire que empuja las actividades económicas a aprovechar lo poco que hay instalado. Si a eso le sumamos que en el 2014 tuvimos una llamada reforma fiscal que lo que hizo fue no que los empresarios reaccionaran con encabezados y declaraciones en los periódicos, no, sino con decisiones de inversión que han dilatado, que incluso para reponer el capital que se va consumiendo lo hacen de una manera más lenta. La política fiscal no tuvo el diseño de incentivos que nuestra economía quiere. Nos fijamos más en modelos externos. Y si a eso sumamos, ¿verdad?, también que hemos tenido, particularmente en estos 2 últimos años, un gobierno que ha incrementado el nivel de su deuda como no se había visto en sexenios anteriores, pues entonces tenemos, ¿verdad?, una economía que genera recursos en impuestos para pagar intereses y para pagar amortización de capital con duras penas. La situación realmente se ve difícil. Con esto que nos anuncia la Secretaría de Hacienda, la disminución del crecimiento de la economía mexicana, yo te preguntaría, ¿cuántos empleos se deben generar anualmente para que, de acuerdo a la situación poblacional de los mexicanos, este crecimiento que tenemos de manera natural, se pudiera cumplir con la demanda de empleos? Yo estoy seguro que tú, no te estoy poniendo obviamente en el mismo horizonte de tiempo, pero yo tengo 25 años, no de edad, sino escuchando que se debe de generar 1 millón de empleos por año para aprovechar todo el potencial de las personas que están en edad de trabajar. Son 25 años que si sumamos millón por millón cada año, debía haber entonces 25 millones de personas ocupadas en los últimos 25 años. Y no es así. Apenas tenemos, si acaso, 14.5 o 15.2 millones de personas ocupadas en la economía formal. Todas las personas que pasan el horizonte de 15 años son consideradas población económicamente activa. Es decir, que la actividad económica debería darles una ocupación. Hoy tenemos una población económicamente activa de 52 millones de personas entre los 15 y los 65 años. De esos 52 millones, únicamente en la economía informal, hay 29 millones de personas ocupadas. Es decir, ¿en qué resumo? Se han generado más empleos en la economía informal que en la economía formal. Ahora bien, con este decremento que se está anunciando ya para final de año, que ya estamos prácticamente transitando el tercer trimestre y vamos a entrarle al fin de año, que nos llevaría a 1.8 prácticamente de pérdida, ¿cuántos empleos estaríamos dejando de generar o perdiendo de los que ya se hubieran generado? Solo en este año se habrían generado, según nuestros cálculos, hasta el mes de diciembre, 705 mil empleos, cuando al menos para absorber el número de personas que por edad se incorporaron este año a la necesidad de tener una ocupación, es de 1.200.000. Entonces hemos acumulado todos los años más déficit de personas que requieren una ocupación en la economía formal, que tengan una prestación básica de ley de seguridad social, una prestación básica de acumulación de fondo de ahorro, retiro, de fondo para la vivienda. Entonces, tenemos un tremendo déficit de generación de empleos formales y donde el colchón, el salvavidas, pues ha sido la economía informal, refugio evidentemente político también de quienes están en el poder para tener votos. O sea que, en palabras llanas, traíamos un déficit de 500 mil empleos de entradita, más este decremento que nos... Nada más en este, más lo que tendríamos en decremento con el crecimiento, que se tendrían que sumar otros 100 mil puestos o empleos que no se van a generar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la expectativa que podemos tener los ciudadanos y qué es lo que nos recomendarías? Mira, ¿hacia dónde vamos? Vamos evidentemente a una economía que no crece con el potencial, como lo mencionabas al principio de esta entrevista, de lo que vemos nosotros, que es evidente que podemos crecer. Vamos hacia un rumbo en el cual las decisiones en el ámbito familiar tienen que ser de austeridad, ser austeros, no ser miserables, pero sí ser austeros, no, pues obviamente pasar por el túnel de los deseos o bien por ver espejismos en que las cosas van a cambiar de aquí a mañana. Tenemos que ser maduros y saber que si verdaderamente hay un golpe de timón para conducir la política de incentivos económicos en México, estaremos hablando de 5 años de recuperarnos aún de este mal momento. ¿Qué fortalezas visualizas en nuestro país? Y yo te diría, ¿cuáles son las amenazas más graves que tenemos en el horizonte corto? Están justamente en que somos privilegiados de tener recursos naturales, 11.000 kilómetros de costas, 3.300 kilómetros de frontera con Estados Unidos para actividades de todo tipo, obviamente menos del narcotráfico, ¿no? Turismo, tenemos sectores en los cuales tenemos mucho potencial, es decir, sí tenemos grandes fortalezas, ¿verdad? Hay un marco jurídico sobre el que se trabajó, que son las llamadas reformas estructurales, unas para bien y otras para mal, pero a final de cuentas es lo que tenemos. Y bueno, pues hacia dónde podríamos conducirnos en los próximos años, pues no solamente a la deriva, si no hay un buen conductor del timón, sino podríamos conducirnos incluso a un nuevo proceso de migración ilegal hacia los Estados Unidos, que ahí sí se está recuperando la actividad económica. Entonces, pues mi recomendación es cuidar el trabajo e intentar ser emprendedor, porque afortunadamente tenemos la libertad de elegir, y sobre todo pues acercarnos a las universidades, Eduardo, donde tenemos también una hipoteca social que pagar. Sin lugar a dudas, pues ese es el panorama que se nos presenta, doctor Raimundo Tenorio, y como dice la mujer, la clásica, ¿no? Aquí nos tocó vivir y aquí nos tenemos que ajustar los pantalones, ¿no? No quiero decir con esto que sea yo un agorero del desastre, un jinete del apocalipsis, no es así, al contrario, sí me parece que son circunstancias en las cuales pues las personas están de paso y lo que prevalece pues es el optimismo y las ganas de salir adelante. ¿Cómo hacer como para que nuestra sociedad entre en razón y tome conciencia, doctor Raimundo Tenorio? Te hago esta última pregunta. Cuando vemos grupos de la sociedad que están ahuyentando al capital, la imagen que dan es de un pueblo hecho a los bloqueos, los plantones, a brincarse la ley, a pasar por encima de los derechos de los demás. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué opinión te merece? Mira, esta división de intereses han sido también por la falta de voluntad para meter control, no estoy hablando de represión, sino estoy hablando justamente de control, de tener control y de no haber hecho promesas incumplibles, de tener buenos negociadores sociales. Me parece que en eso también debemos de tener personas más con mayor pericia para tener buenos negociadores sociales y sobre todo, bueno, pues el gran contrapeso para poder dar verdaderamente un golpe de timón son los medios de comunicación, porque son el espacio a través del cual nos podemos comunicar, compartir, visualizar, denunciar. Entonces, bueno, pues eso es bueno, de todas formas, me parece que sí, son el espacio propicio para poder presionar a que haya un mejor equilibrio social en el país. Pues te agradezco muchísimo tu información y sobre todo tus comentarios. Y te diría que todavía hay muchísimo por hacer como sociedad. Estamos aquí, tenemos que hermanarnos, unirnos y ver por el bien de nuestra sociedad. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio, tu colaboración. Al contrario, un gusto como siempre y felicidades. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Santa Fe. Los temas de economía y finanzas, sin lugar a dudas, los trae muy a flor de piel. Y la Ciudad de México, ¿Qué trae la Ciudad de México? Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos del gobierno del Distrito Federal? Pues fíjate, Eduardo, muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico, que hoy estuvo participando Miguel Ángel Mancera en la reunión inaugural de la plenaria de los senadores del PRD. Y bueno, pues fíjate que una de las cosas que comentó junto con Cuauhtémoc Cárdenas fue que la solución que ofrece el PRD es la solución real, la verdadera, la única para el conflicto magisterial. ¿Y cuál es esa solución? La solución, pues dicen que es el diálogo y las propuestas constructivas. Bueno, eso ya nos los han prometido 20,000 veces y luego no lo pueden cumplir. ¿Por qué? Porque son propuestas o promesas abiertas. Sí se requiere diálogo, pero ¿en qué se requiere el diálogo? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo a los que se deben llegar? ¿Cuáles son los objetivos que están persiguiendo? ¿Qué es lo que propone estos disidentes de la coordinadora? ¿Y cuáles son las necesidades de nuestra sociedad para poder tener, obviamente, una meta hacia dónde llegar y objetivos comunes? Aquí se ve como una carreta donde todos los bueyes están tirando para todos lados. Y obviamente esa carreta que es México van a terminar destruyéndola, rompiéndola en tejido social, en participación ciudadana, en inversión. La situación no se ve fácil, ¿eh? Palabras fáciles las que dicen, pero objetivos no están bien definidos. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pues fíjate, una de las cosas que también comentó, que bueno, precisamente tiene que ver con la Asamblea, es que se descartó conocer toda posibilidad de dar a conocer el proyecto de constitución antes de que de la entrega de manera oficial a la Asamblea Constituyente. Bueno, la tienen guardadita, la tienen, ¿no?, super debajo guardada de la mesa, ahí están negociando, y los ciudadanos, bueno, en la lela. No conocemos cuáles son las propuestas, qué es lo que pretenden estos constituyentes o legisladores. Nos dijeron que van a representar nuestros intereses, pero no nos han dicho cuáles supuestamente son nuestros intereses. Correcto. A tal grado que vemos la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. En la cabeza principal dice, ni un paso atrás, la CENTE contra el gobierno mexicano contra la CENTE. Así asisten mayoritariamente alumnos a clases en toda la República Mexicana, pero en estados específicos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, bueno, el 50% en promedio de las escuelas cerradas. Ya nos reportaba nuestra compañera Rocío Flores desde Oaxaca que el 53% de las escuelas, de los centros escolares, no pudieron abrir. Y en este mismo momento están tomando los centros comerciales para no permitir que haya comercio, cerrando las carreteras. ¿A dónde vamos a llegar? Rubén Labastida. Sí, efectivamente, pues una de las cosas que se ha mencionado y lo hemos puesto en el punto crítico, que la batalla contra la CENTE ya está perdida totalmente. Desde hace mucho tiempo debieron de haber planeado algo mejor para precisamente que salieran las cosas como deben de ser. Bueno, leyes ahí están, falta el cumplimiento de ellas, ¿no? Los primeros en cumplirla deben ser los funcionarios públicos. La población está obligada a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son las normas, las reglas que nos impusimos como sociedad para una convivencia sana, para una convivencia mejor. No hemos sido capaces de hacerlo. Normalmente se busca la manera de brincárselas, pasárselas por el arco del triunfo y ver quién tiene más fueros como para hacer lo que les pega la gana. La impunidad ha venido ganando. Es momento de un llamado a la reflexión de cada uno de nosotros para poner el orden. Tenemos que empezar desde nosotros mismos. ¿Tenemos regalos, Rubén sí. Labastida? Efectivamente, Eduardo, rápidamente tenemos boletos para Dirty Dancing. Este se presenta en el Foro Molière. El día de mañana celebran sin representaciones, por eso los estamos regalando el día de hoy. Generalmente lo hacemos el fin de semana. Y bueno, pues como develarán la placa por las 100 representaciones de Dirty Dancing, el musical de Broadway, y excelente película, por cierto, lo estará develando la Sonora Santanera, Yolanda Andrade, Gabriela de la Garza. Así es que pues tenemos accesos y lo vamos a postear en este momento en nuestro Facebook y en nuestro Twitter.